o sea, lo que hemos hecho, lo que hemos implementado ahora, que para el ingreso al servicio de maternidad, todas las visitas tienen que presentar su carnet de identidad. No puede entrar nadie sin carnet de identidad a la visita, al servicio de maternidad, por el momento. Y luego tampoco no estamos dejando entrar ni un niño. Entonces, en vano que los familiares traigan niños porque no van a poder entrar al servicio de maternidad. Hace mucho tiempo que yo vengo solicitando que haya más guardias de seguridad, porque uno no es suficiente para cuidar un hospital que tiene tantos ingresos. Entonces, ya yo he pedido más antes, en muchas ocasiones, que hayan pues, guardias de seguridad, ¿no?, en más número. ¿El tema de cámaras de vigilancia se va a aumentar también, doctor? Sí, es la sugerencia que nos hizo la policía para aumentar incluso lugares más estratégicos, porque para la esquina, por ejemplo, no hay una visibilidad, no podemos ver qué ocurre más allá, para ese lado allá, yendo a la plaza. Entonces, la policía nos ha indicado que es conveniente que sean nuevas instalaciones de cámaras.